12 menos cuarto se van haciendo. Nuestro cronista de exteriores está batallando ahí en las calles. Mauro Monteiro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí en el hall de entrada de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se está desarrollando el paro del personal universitario, tanto docentes como no docentes, pero también una manifestación que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de La Pampa frente en las escalinatas de la universidad, frente a la Plaza San Martín, con pancartas, con aplaudidas, con cánticos y también contando desde el gremio de ADU cómo va a afectar las decisiones políticas que está tomando el gobierno nacional con el funcionamiento real de la universidad. Ya están denunciando que hay plata o habría plata para funcionar hasta el mes de mayo, y eso se hace imposible proyectar de aquí en adelante cómo es el trabajo del personal docente y no docente. Habitualmente en estas salidas escuchamos habitualmente a los representantes de los gremios, en este caso de ADU, que están en este lugar, pero nos sorprendió cuando llegamos aquí la cantidad de personal no docente que se plegó al paro, que habitualmente no pasaba eso en otras manifestaciones. Y es por eso que nos acercamos para hablar con dos trabajadores, con Samantha Martín y con Juan Pablo Fernández, que nos hablaron de cómo es el trabajo que hace el personal no docente, de la importancia de defender la universidad pública y también de las situaciones personales que están viviendo porque perdieron el 50% del salario en estos 3 meses. Bueno, nosotros nos adherimos al paro, como bien lo hace Fatungo en el frente gremial, sindical, perdón, en defensa de la educación pública. En estos 3 meses hemos perdido más del 50% del salario y estamos no solo por la recuperación del salario, sino para poner, de manifiesto que la universidad está teniendo una pérdida enorme en el gasto de funcionamiento. Nosotros nos prorrogaron el presupuesto 2023 y con eso tenemos una vida útil hasta mayo, entonces es insostenible. 50% de pérdida del salario en pocos meses afecta muchísimo para un trabajador porque tiene que hacer las compras, tiene que vivir, tiene que pagar alquiler, pero sobre todo tiene que venir a trabajar. Exactamente, ya la mayoría de los compañeros no docentes han quedado por el bajo del nivel de pobreza. Y bueno, estamos por ese reclamo, por sueldos docentes, no docentes, por toda la educación en sí, todo lo que quiere decir infraestructura, que si bien anoche, a últimas horas, el gobierno nacional compartió una noticia de que aumentaba para funcionamiento el 70%, primero que no es el lugar, las redes para hacerlo, porque no convocó ninguna institución, a ningún representante, a nadie. Son como esa face que larga continuamente el gobierno para engañar al pueblo, porque realmente los estudiantes con esto piensan que nosotros estamos acá, no sé, en contra del gobierno. No queremos derrocar al gobierno, que se entienda, estemos o no de acuerdo, queremos lo que corresponde para que las universidades públicas funcionen. Mucha gente conoce el trabajo del docente porque da clases, porque hace su trabajo, pero poco se conoce el trabajo no docente. Cuéntenos cuál es el trabajo de ustedes y la importancia que tiene en la vida de la universidad. Bueno, nosotros somos el sostén diario para que la gestión universitaria pueda llevarse a cabo. Aparte, tenemos un claustro, tanto en el Consejo Directivo como en el Consejo Superior. Y bueno, en el día a día estamos haciendo toda la parte administrativa para poder llevar adelante toda la cuestión universitaria, para poder llegar a los estudiantes, que es el fin último de la universidad pública. Así que tenemos una variedad de tareas enormes para que la vida de la universidad sea posible. En muchos sectores, cuando se recorta el sueldo, tienen que buscar otros trabajos. ¿Les pasa a ustedes como trabajadores tener que mirar por otros labores porque no les alcanza a llegar a fin de mes? Sí, por supuesto. Yo tengo otros ingresos, pero y soy de la jerarquizada, digamos. Todavía yo y Juan no somos de los que estamos por debajo del nivel de la pobreza, pero sí el 70% de los compañeros. Que esto lo hicimos porque somos, digamos, de los más antiguos dentro de la universidad. Pero sí, la gente está pensando en buscar y se hace difícil trabajar con este problema. Que las personas no saben cómo pagar las cosas, cómo ir ya. Yo en el caso mío trabajamos en el campo, vamos por un colectivo que nos lleva, pero ya también están haciendo un recorte ahí porque no alcanza, y los que vamos en vehículo tenemos un gasto enorme. Pero más allá de eso, muchos somos preparados, ya la administración, quiero que se vea, el no docente ya no es docente, pero ya somos, tenemos posgrados, tenemos carreras de grado que las hemos logrado con un montón de fuerza para poder prepararnos y atender la universidad de la manera que se lo merecen las personas, la sociedad. La universidad no es solamente donde la gente estudia, es donde la gente trabaja, se forma, es un todo la universidad. No podemos tener un pueblo instruido y preparado si no pasa principalmente por una institución universitaria. Aparte, algo muy importante es que nosotros debemos cuidar el concepto de universidad pública, laica y gratuita. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos esa bendición, entonces lo debemos cuidar. Es una conquista, es el órgano por antonomasia para la movilidad social ascendente. Entonces eso hay que cuidarlo. Más allá de la coyuntura que nos lleva a hacer esta lucha, estar en la calle y demás, tenemos que ir también para a mediano y largo plazo, que no se pierda ese derecho que es fundamental para que el crecimiento de la sociedad. Sandra Martín y Samantha Martín y Juan Pablo Fernández son parte del personal no docente de la Universidad Nacional de La Pampa, que continúan aquí manifestándose frente a las escalinatas de la universidad con una gran bandera que dice no docentes de la ULPAN, y la otra bandera también significativa en esta manifestación, en esta concentración, es la de ADU, de Docencia en Lucha, que dicen que tienen dinero o habría dinero en la universidad para el funcionamiento hasta el mes de mayo, y esa es la preocupación mayor, no solamente por el trabajo de los docentes, sino también por las clases que le están dando a los alumnos. Hay una decisión que tomaron los docentes de mantener las mesas de exámenes, porque muchos pibes estaban esperando tener esa posibilidad, y eso es lo que todavía mantienen como trabajo. Después todos se plegaron al paro y están aquí frente a la universidad. Bárbaro, Mauro, buena cobertura ahí. Nos reencontraremos ya mañana seguramente a esta altura. ¿Cómo no, Juan Pablo? Hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, desde el centro de Santa Rosa, la Universidad Nacional de La Pampa, donde tiene lugar el paro nacional docente y también del personal no docente.